clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Yeah, gente, y estamos en viernes, ya sabes lo que significa, sinónimo de Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, aquí a los tiempos que me reincorporo para un programín aquí, a.k.a. Purple Haynes, ya saben, saludo gente, un saludo para toda la gente que nos sintoniza, si me extrañaron, ya estoy de vuelta por aquí, ya saben, ahí un poquito atareado con las actividades académicas y también la organización de eventos, pero estamos, seguimos en la jugada con todas las personas que ya nos han empezado a seguir, ya tenemos en nuestra fanpage un montoncito de gente, ¿no? Y hoy ya tenemos un programa súper especial, gente, tenemos unos invitados increíbles, tenemos, bueno, esperemos que llegue MC Nano, que estaba viniendo desde la ciudad de Ibarra para hablar un poco de White City, también está creciendo el movimiento, ¿verdad? La cultura hip hop. Y también tenemos otra invitación muy especial que viene desde Estados Unidos, desde Squadron Crew, B-Boy, Nasty Ray. Aquí también está llegando Miyaki SRQ en la casa. Un saludo para esa gente que está reincorporándose otra vez aquí al programa. Ya saben, gente, seguimos aquí viviendo el quinto elemento. Ahí tenemos una entrevista genial, y si estás atento, si nos estás sintonizando, escríbenos de este rato a nuestra fanpage a responder la pregunta del día de hoy, te ganas un pase de cortesía por completo al workshop de Nasty Ray, que vale $10, tienes que responder la pregunta, ¿cuál era el b-boy, uno de los b-boys pioneros al que le decían el hombre de los mil movimientos, the man about 1000 moves, que era del Bronx? La gente que sepa, que nos escriba a nuestra fanpage Nunca y Zulu Radio y responda a esa pregunta, se lleva, gente, se lleva esa participa, entrada. Participa. Qué bacán, gente, ¿cómo les va? Aquí presentándome, soy ese mismo a.k.a. SRQ, aquí viviendo el quinto elemento junto con la gente. Qué bacán. Comenzamos aquí también ya llegó Miyaki Supai. Ya tenemos al invitado también en la casa, aquí yeah. En la casa de la cultura, en la casa de la locura, B-Boy Nasty Ray, junto con la gente de come Elite on, Rockers. Come on, come on. What's up, bro? What you doing, bro? Yeah. Where, bro? Okay, bro. Welcome to Nunca y Zulu Radio Ecuador, bro. Hey, what's up? Esa es, gente. Si quieren ahí también que entren, panitas, entren, no se queden afuera, entren aquí a que puedan conversar. Ahí hay un micrófono más también. Bueno, gente, ya estamos aquí con nuestro invitado. Este programa cargado de breaking. Ya saben. Viviendo el hip hop, yeah. Siempre los cinco elementos de la cultura representando aquí. Les comentamos que este fin de semana va a desarrollarse el Alpha Break. Esta es la sexta edición. Sexta edición del Alpha Break. Sexta edición. Va a darse el día de hoy, empiezan los talleres de workshop con B-Boy Nasty Ray a partir de 5:30 a 8:00 p.m. en el CDC de San Marcos, y el día sábado empieza en sí lo que es el evento, ya la batalla 1 versus 1 en el Teatro México. También tenemos el día domingo la batalla 3 versus 3, eso es en el CDC de San Marcos. El costo tiene $5 para el 1 versus 1. De 9 a 3 de la tarde son los filtros hasta el top 16. Y de 6 de la tarde a 21 horas son las finales del top 16. Yeah. Los jurados, bueno, está un B-Boy de Venezuela, Cody, un B-Boy Nasty Ray de Estados Unidos. Ya se encuentra ahí en la casa, sí, señor. Y B-Boy de, un B-Boy de Canadá. Y vaya, así que ahí tenemos 56 inscritos hasta el día de hoy. Vaya que está fuerte la participación del evento y... Welcome to the radio, bro. Thank you for the invite. Yeah. Gracias. Esa es. Y no sé si ya mandaste el primer temita. No, todavía. Tenemos el primer temita, lo mandamos. Sí, nos vamos a ir con el primer temita. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Les recordamos que este día vamos a sortear un pase para el workshop que va a ser ya más tardecito con Nasty Ray, que ya se encuentra aquí en la tripulación y en la nave de la Casa de la Cultura. Así que nos vamos a ir con el primer temita para empezar con todo esto. Yeah, boy. 357 Squad, ya sabes, rap nacional en la casa. 5 gramos de creepy en mi bolsillo, acompañado de una caca de cerrillo. Salgo a la calle, como siempre muy sencillo, encapuchado, y los Timberland de amarillo. Camino 2 cuadras y a la vuelta de la esquina, miro a la clica rapeando y quemando grifa. Me importa un carajo lo que piensen las vecinas, porque ellas no comprenden que hacer rap es medicina. Yo con el estilo y la calle no se meta, no, porque puede ser que por ahí les salga un rapero que le explique la manera de vivir, de construir, para poder sobresalir, viviendo en este mundo que el que mande son dinero, metiéndole a tus huevos para salir del agujero, mirando cómo mueren en la calle como perros, cuerpos putrefactos tallados en basureros. Así es que dices que vives, sobrevives en el gueto. Si eres fariseo te darán un date quieto. Quisiera yo rapear para que me escuchen mis nietos, y así la música crezca con más y fundamento. La envidia, el egoísmo y la drogadicción son causas principales de la autodestrucción. Dios bendiga mi camino de este mundo de traición, y por todos mis hermanos elevo una oración, quemando la esencia, boom, fire pa' Babilón. Yeah. Quemando la esencia, boom, fire Babilonia. Cautela, debe de tener pa' que no veras en la cela. Presencia, presencia del Señor pa' ser que reza, pidiendo por su hijo pa' que no le pase nada. Llanto de una madre desesperada, la pobreza como siempre fiel testiga de aquel que reza. Empieza los comentarios, delirios y sucesos que se vive en el barrio. Bendiciones para todo el ser humano, que no decaiga ni se deje involucrar por la cizaña. Esperanza, debes de tener concientizando a la raza. Son muchas tentaciones, malas acciones, algunos ya no creen, ya no entienden de razones. Raperos que despertan sentimientos, reflexiones, mil emociones. 357 Squad en la avenida, adrenalina pura y viva, hecha selecta, entrando en tu conciencia. ¿Cómo? Entrando en tu conciencia. Y si los chapas se acorralan, los sapos se alarman, a ti cabecea porque el rap está en la casa. Golpeando las batacas, pisoteando las bachatas, por la noche y por el día, smoking weed y una melodía en el día. Moviendo tu cabeza te demuestro mi destreza rápidamente, llegando a tu conciencia pa' que no te quedes quieto. Muchos que no saben, quieren parar con este movimiento, puro y cotidiano de los barrios más lejanos, olvidados. Pero no pueden, no pueden, no pueden, no pueden hacer esto. Somos de lo underground, estado violento, yo nunca va a acabar en la calle de flecato. Siempre vamos a estar el DJ de grafitero, el MC y el bailarín, marcando la diferencia donde sea, donde quiera. Cuatro elementos en la gran ciudad, quito colonial, quito colonial. Con el estilo y la calle no se metan, no, porque puede ser que por ahí les salga un rapero que le explique la manera de vivir, de construir, para poder sobresalir. Con el estilo y la calle no se metan, no, porque puede ser que por ahí les salga un rapero. Con el estilo y la calle no se metan, no, porque esto es fuego que quema a todo Babilón. Con el estilo y la calle no se metan, no, porque puede ser que por ahí les salga un rapero. Con el estilo y la calle no se metan, no, porque esto es fuego que quema a todo Babilón. Ya, esto es el cantito de rap. Género del número uno. Yeah, esa es. Esa es Nati Rey ya empezando a contarnos un poquito de toda su historia y su proceso. Queremos saludarles a toda la gente que está conectándose. Ya saben, esta semana está con el breaking, con el estandarte del breaking, ¿no? Entonces hay que estar ahí, pilas de todos los eventos. Ya saben, el workshop, ya escucharon la información. Tenemos un pase para el workshop, así que toda la gente que quiera participar, ya le vamos a anunciar la pregunta. La gente que esté atenta para que responda la pregunta tiene que llamar al teléfono 22-20-96-6, que es el número, la línea, ajá, de la Casa de la Cultura, de la radiodifusora. Así que ya saben, estén atentos, ya les vamos a anunciar la pregunta para que se granden el paso. Y vamos a continuar. Entonces queríamos empezar, ¿no?, como por lo básico, conocerte un poco más como persona, como ser humano, y queríamos ver y hacerte esta pregunta relacionada: ¿cómo fue tu encuentro con el breaking? ¿Cómo te relacionaste con el breaking? So the first time I was breaking, I was at a middle school dance, like 11 years old, very very small. La primera vez que él conoció al breaking estaba en la escuela y tenía 11 años. Él era muy muy pequeño. Yeah, yeah, very lonely, very no one talked, very lonely person, yeah. Yeah, una persona muy solitaria, muy. And My friend did a move and all the girls went crazy, right? El amigo de él hizo un movimiento y todas las mujeres se volvieron like, locas. Ah, and I was like, I want to do that. Y él decía, quiero hacer eso. And that's pretty much how it started, yeah. Yeah, esa es la manera en que más o menos él empezó. Tú dirías, a ver, the first time when you did that, yeah. Breaking, yes. You did like just for the girls, but yes. After that, how you feel when oh, you oh, every year it changes. Yeah. Every year, different meaning, more purpose. Yeah. Now, yeah. Like I'm old. Yeah. Yeah. Now to teach, inspire, you know. Dice que cada año era diferentes niveles de aprendizaje y que ahora que ya tienen un poco más de conciencia utiliza eso para inspirar al resto de personas. Otra pregunta también que nacía esto un poco más desde mi visión, o sea, la visión B-Boy. ¿Cómo él interpreta el freestyle? Or how is your freestyle? Well, in dance, it's very predictable. You see it coming. And freestyle is very surprised. It's like, oh, surprise. Everybody loves surprises. I don't care who you are. But freestyling lets you surprise people with your dance style. So breaking is more of a free movement with the song at the moment. Dice que el freestyle para él es sorprender a las personas. Porque tú sabes, a todas las personas les gustan las sorpresas. Y hay ciertas veces que el breaking es como que algo predecible, pero con el freestyle tú puedes asombrar y botar algo que nadie lo está esperando. Other thing you say is like, freestyle is very important with the music. Yes, very important because the music tells you what to do, not you tell do what you want to do with the music. Music is your leader, I guess I would say. Dice que, bueno, la música es muy importante porque la música te tiene que decir a ti lo que tú tienes que hacer y no toda la música. Entonces la música te da ese sentimiento que tú debes de interpretarlo en el momento. Entonces él dice que él siente, ese es su freestyle para él. Gente, entonces aquí ya saben, estamos al aire, por favor participen si quieren llevarse el workshop aquí con B-Boy, Nasty Ray en la casa, hablando un poco de breaking también. Bueno... Sí, nos gustaría igual invitarle a la gente que si tienen la oportunidad de llamar, llamen y puedan hacer una pregunta para que Nasty Ray pueda contestar aquí en vivo como debe de ser. Y bueno, a mí me gustaría igual entender desde este proceso más o menos en qué edad empezaste. ¿A qué edad fue? 11 años. ¿Y cuál fue el como los primeros pasos que comenzaste a experimentar para entrar en el breaking? Okay, your first steps in breaking? Footwork, all the foundational moves. Yeah. I learned all the basics first, and I had a VHS tape. I watched it, rewind, watched it, and I copied the whole tape to learn the basic, simple footwork, top rock, freezes, and all the moves, the foundations. So I learned foundation first. So all the first steps, I learned all of them. Dice que aprendió todos los pasos de fundamento y que él tenía un cassette de VH que él veía también. Y adelantaba y regresaba para él poder aprenderse bien todos los pasos de ese VH. Entonces, ya sabe la gente los fundamentales, cuáles son los movimientos: six step, three step, one step. Yeah. Y. Top rock. Y top rock, entonces. Yeah. Una pregunta: who was the first B-boy uh-huh. inspires you? I'd say Wicked Phase 2. Phase 2. It's a Chicago B-boy. I saw a video, so. And I was like, oh, that was crazy. You know, I was like, I want to learn that. That's what the guy did to impress the girls. You know, you know, I was little, so I was like, that's what I saw. So, yeah. Entonces, dice, yeah, le B-boy. Pregunté que, ¿cuál fue el primer B-boy que él inspiró? Y dice que fue Phase 2. Yeah, Phase 2. Whole crew. La crew de él. Y esa era la crew que él le inspiraba porque era la que las mujeres le llamaban mucho la atención. Entonces, eso. How you feel about your crew? What is... The crew for you. My crew? Uh-huh. What is the crew for you? A crew is someone you can call them on the phone and they answer right away. Yeah, and they'll help you whatever you need. Yeah. That's the crew. Yeah, la pregunta era qué para ti es como decir tu familia, tu crew, tu pandilla. Entonces dice que la crew para él es la persona a quien tú llamas primero y es la persona que te va a responder, te va a decir, "Estoy en camino", así, rápido. Sí. Entonces es lo que para él significa la crew. Cuando tu barrio te respalda. When your hood is behind you. Yeah. Es bueno destacar que el invitado de aquí, B-Boy Nasty Ray, pertenece al Escuadrón Crew. Cuéntanos un poco sobre este proceso dentro de tu crew. Your crew, Squadron Crew. Yeah. Talk about your crew. My crew, we're kind of separated right now. Like, we all live different cities because USA is so big. So some people in LA, there's Florida, there's Boston, and I'm from San Jose. So we communicate through the internet, and we get together for events. That's what we usually do. And we just did freestyle session last week. I wasn't there, but my crew did it, and we got a second place, I think. And that's how we roll now, because we're all older, and we have, like, a life, you know, like kids. People have kids, some people have work, you know, so it's hard to get together like we used to, but the internet helped us get together. Bueno, dice que en este momento la crew está un poco separada porque tú sabes, cada uno vive en diferentes partes de Estados Unidos. Algunos viven en Boston, bueno, en las ciudades que él mencionó, él es de San José. Y que bueno, también las responsabilidades que tiene cada uno, ya son personas más grandes, tienen hijos, responsabilidades. Pero el internet ayuda bastante también para la comunicación de su crew y se mantienen al tanto. También dice que en Freestyle Session estuvo presente su crew y que quedó en la final en segundo lugar, entonces... para que la gente un poquito entienda de lo que también estamos aquí conversando. This question is kind of delicada, ¿cómo sería? Deep. It's kind of deep. How you feel about Meg's one? Oh, fuck. Yeah, it's very deep. It's very sad. We all went to the funeral. That was probably the worst day in my life, I think. Mm-hmm. It was like I tell my friends, it's like, you know, like a novella when they cry. Yeah. But it's real. Yeah, it's real. And I was like, so we all paid our respect, and we all still dance, of course, and we continue his positive message through our dance at everywhere we go. So we keep him in our corazones. See? Yeah. So yeah. Ya. Bueno, la pregunta, como todos saben, es acerca de Meswan. Meswan es el creador de B-Boy Spot y una persona que también nos inspiró bastante. Es una de las personas también que tiene, bueno, ya conoce la historia de Meswan, que tiene también esos dibujitos hechos de graffiti que inspiró a bastantes de B-Boys. Entonces, la pregunta es un poco delicada porque él forma parte de su crew. Dice que él estuvo en su funeral y que fue muy triste, la verdad, mucha gente estuvo llorando, y que él trata de continuar con su mensaje positivo de educación. Y... bueno, eso, y nosotros también por nuestra parte, a lot of respect to Meg One. Yeah, like, yeah, he's the reason why, like, a lot of us still travel and still do this, yeah. He's probably a big, big influence, yeah. Dice, bueno, que él también es una de las razones por la que muchos de ellos continúan bailando, y es una influencia muy fuerte para todos ellos. Sorry about that, but we want to know your opinion. Justamente vamos a irnos con el siguiente temita, sin antes recordarles que después de este tema vamos a anunciar la pregunta para que la gente comience a llamar, y la gente que esté lista para ganar, atenta a la pregunta, ya saben. Así que hoy es el workshop, estamos celebrando también un poco el aniversario de la Elite Rockers Crew, así que un saludo para todos los locos también. Nos vamos a ir con el siguiente temita, esto es Nunca y Zulu Radio. La tropa mota loca en la ira, la mira, tira. Yo! La mira, la mira, tira, y no es mentira, jala, desterrando como pala, mil ideas, bala, ya, coge tala, cojo saco ala, Satanás, saca garras con cadenas y la gana. No quiere mi libertad, esclavo de voluntad, una psicosis mental, me adapto a la instrumental, lucho contra Satanás, Satanás me dice, entra, entra, y entrado en el lugar, te pulso a infrenar, no me agrada, me consumo la grada, lanzo, es una granada espiritual, bomba, fuerte va a atacar, ya me rescata, en el nombre de Jesús, me levanto el ataúd, ahora resucité, mira la atormentante, mira la fijada, imagina si no volara. Mucha vida vana, y el mal es el que gana. Están haciendo de acabar con todo. Con todo el tono, mi tono reflejante en el vídeo, en el rapear de esto en sí. Con todo el tono, mi tono reflejante en el vídeo, en el rapear de esto en sí. Para mí. y aquí a gente. Y eso fue, ya saben, Lion desde la tropa Mota Loca en la ira, la mira, tira. Y bueno, aquí Miyaki Supa iba a anunciar la pregunta del día de hoy, así que ponte 11 al 12 y checa. Ya sabes, ponte a investigar rápido que todavía tienes tiempo. 40 minutos para responder esa pregunta y ganarte una entrada gratis al workshop de Nasty Ray. Así es, tienen que aprovechar, igual recordándoles las batallas que va a haber mañana y pasado mañana, todo esto entablado en el Alpha Break, así que para que estén atentos y puedan participar, puedan ir a ver, llevar a su familia y gozarla, ¿no? Porque el hip hop es una fiesta, ya lo saben, así que vamos a gozarla como tal. Entonces, bueno, la pregunta estábamos analizando un poco para ver qué mismo es lo que queríamos preguntar y queríamos un poco de reto, también algo retador, así que, bueno, la pregunta que decidimos escoger para el día de hoy es, dime cuál es el B-Boy que es conocido como el hombre de los mil movimientos. Entonces, ya saben, ¿ah? ¿Eh? Así que, ¿cuál es el B-Boy que se le conoce como el hombre de los mil movimientos? Ya saben, así que a investigar, llamen, les recuerdo el número es 2220-966, la línea de la radiodifusora, así que esperamos sus respuestas de ahí para ver quién se gana, pues para ver quién se va al mismísimo workshop con Nasty Ray que se encuentra aquí en la casa, yo, así que ya saben. Yeah, gente, bueno, y también estábamos esperando a MC Nano desde la White City, pero parece que todavía no llega, se pegó un viaje desde Ibarra, también quería conversar un poco porque tuvimos en Ibarra un evento también de hip hop y él estaba haciendo el video de lanzamiento Somos de Ibarra, ¿no? Una buena lírica que tiene. Buena canción, sí. Y bueno, estamos conversando aquí también con Nasty Ray, dice que disfruta bastante de la comida de aquí, de nuestro país, que tiene mucho sabor, mucha sazón, que ha probado en otros lugares, pero dice que en Ecuador han encontrado el verdadero sabor. El flavor. El flavor. Y eso que todavía no debe haber probado la sal prieta o... Háganle probar sal prieta. Es algo típico ¿qué? En Manabí. Es una mezcla de... Es sal, es ají, maní, es maní y es... Sal, poison, ¿no? Sí, es un condimento. Un condimento, ajá. Ahí. Sal, poison and... Morocha. And nuts. Es solamente lo que comió cuando... Bueno, el día de ayer fue morocho. Morocho. Ah, morocho. Morocho. Sí le gustó. Sí. Esa es. Recárgate. Tan, bueno, en la noche de su llegada fue algo... Algo, no sé, se podría decir gracioso, porque al momento en que llegamos, bueno, al que llegó él, después nos fuimos a buscar dónde comer, y lo único que encontramos fue comida en la calle, pero era a las 4 de la mañana. Agachadito. Exactamente, fue un agachadito lo que él, su sí. Primera comida ecuatoriana. De underground. Exactamente. De underground. Really good. Otra pregunta, sí. How you feel about... Hip hop and breaking. What is hip hop for you? Hip hop for me is bringing everybody together, having a great time. You know, people with different perspective, belief. But when it comes to hip hop, we just have fun together, dance or play music or art, whatever. The hip hop elements, you know, and that's hip hop to me. It's coming together. Different people coming together. Dice, bueno, le pregunté qué es el hip hop para él y me responde que el hip hop para él es estar juntos todos, que muchas personas vienen de diferentes lugares y que el hip hop une y hace pasar un momento feliz, alegre, de fiesta, en donde todo el mundo se conoce y bueno, lo que yo acoto es todos somos iguales, la pasamos chilling, chilling y la pasamos un momento fantástico, gente, entonces, sí. Ya saben, hay Nasty Ray y... ¿Cuáles son los lugares más o menos que tienen pensados visitar con Nasty? Los lugares que tenemos ahorita planeado para él es... Le llamó mucho la atención conocer el teleférico. Entonces, el día de mañana nos vamos a ir en la mañana hacia el teleférico. Le comentamos también que él se encuentra ahorita en la mitad del mundo. Entonces, le vamos a llevar allá para que conozca la latitud cero. Donde se para el huevo. Exactamente. Ahí mismito. You are in the middle of the world, isn't it? Yeah, yeah. Yeah. How you feel about that? I feel it. We are very, very high, tall, high. Very high. Very Higer. This CD is Very Higer. I haven't danced too much, so I'm going to get probably tired really fast, I can imagine. Yeah. Yeah. 2000. ¿Cuánto estamos de altura aquí? 2850. 2850. Yeah, that's too high. En el panecillo a 3000. How is the way you prepare for an event? The way you practice, the way you eat. For an event to dance, the dance. Okay. A very important dance for you. Okay, for a battle. Yeah, for a battle. Okay, battle. Well, I find out who's DJing first, because DJ is very important. If the music's bad, then I'm probably going to do bad too, you know? I dance for so long, I don't train like as hard as I used to, because I'm old, I do other things. But when the event comes, I train like 3 times a week, and I make sure I'm not injured. I never try to injure myself. I'm always injured. Always injured. So, yeah, just make sure you're not injured. Know the DJ. Save money, I guess, if it's far away, you know. Okay, gente, perdón que te interrumpa. Sorry, tenemos una llamada. Nuestra primera llamada para participar. Estás al aire. A ver, ¿sabes la respuesta de ¿con quién hablamos, bro? De la pregunta. Hola, soy una artista. Hola. Hola, girl. ¿Cómo te llamas? Mire, ya sé la respuesta. Y a ver, ¿cuál es tu respuesta? A ver. Es Spy de los Crazy Commanders Crew. Muy bien, muy bien. Yeah. Acabas de ganar el taller. A ver, ¿cuál es tu nombre, Bigger? ¿Mi nombre de verdad o qué? ¿Cuál es tu nombre, Cristina García? ¿Cuál es tu nombre, Cristina? Ya sabes, soy Crystal Queen. Ya, y tu nombre, danos tu nombre real para que puedas asistir al evento de Nasty Red. García. No te olvides que es hoy a las 5:30 p.m. en la Casa Somos en San Marcos. Hoy es el taller. Hoy es el taller, hoy viernes. Ya. Ya. Sí, hoy día. Ya, entonces tengo que salir ya, me voy a trazar. Ya, entonces ponte 11 porque tienes que cruzarte toda la ciudad. Ya. Corrana. Oye, ¿quieres preguntarle algo por si acaso a Vivo y Nasty Red? Sí, que... quiero preguntarle sobre las Big Girls, si él tiene alguna Big Girl que admire o que la respete bastante. Favorite Big Girl? Yeah. Favorite Big Girl? Yeah, I have a favorite Big Girl. Sí. It's Big Girl Nadia from Siberia. Big Girl Nadia de Siberia, dice que él admira. Yeah. Creo que sí la conozco. Gracias. Okay, saludos. Vendrás, pondrás de pilas para el workshop, ¿no? Nos vemos allá. Sí. Ya. Yeah. Bueno, gente, ya se llevaron la entrada. Ya ven, sencillito, facilito. Pido ok. Para que la gente cache. Otra más difícil, creo. La ya. Próxima. Bueno, volviendo a la pregunta que le hice a Nasty Red, era de cómo él se prepara para una batalla muy importante. Y bueno, él estaba comentando un poco que investigaba al DJ y él, bueno, entrenaba tres veces a la semana. Porque él tiene también sus ocupaciones como el trabajo y también se aseguraba de que él no esté con alguna lesión. Don't drink alcohol, no alcohol. No beban nada de alcohol, no beban nada. Not too much, not too much. O sea, sepan controlarse porque eso también. So, but things like know the DJ, sure you are not injured. Oh my God, yeah. And in the way you eat, how you eat. Well, I always eat pretty healthy, so I'm okay. I don't have to really plan that, but I know a lot of people eat McDonald's, like, you know, that, you know, some like fast food. Mm-hmm. So I'd say it doesn't help your endurance. No, I don't think so. Ya dice que bueno, él siempre come de manera saludable. Bueno, mucha gente come McDonald's y bueno, él trata de comer cosas que no sean comida chatarra. Rápida, comida chatarra. Ya saben, eres lo que comes, así que para una batalla prepárate de esa manera. Smoking cigarettes. Nada de fumar cigarrillos. Endurance is like, tu resistencia baja. No es bueno fumar cigarrillos. Así que ya saben, B-Boys, por favor, aliméntense y cuiden su cuerpo y conozcan al DJ para que sepan qué música va a tocar en el evento. Yeah. Así es, y ya saben. ¿Y cuál es el DJ? Pues que va a estar en el Alpha Break. Es una pregunta capciosa. ¿Alguien que nos pueda ayudar? Bueno, viene el DJ Spawn One. DJ Lee, DJ Laser, DJ Spawns One y DJ Chris. Y bueno, DJ Spawns One viene desde Colorado, Laser y Lee vienen desde la provincia de Carapungo, bueno, desde Carapung City. Y DJ Chris es nuevo para mí. ¿Dónde? DJ Crisis. Ah, DJ Crisis. Ah, DJ Crisis viene desde Ibarra, Sansa Matanza, sí, en la casa, sí. Ya saben, la vieja escuela del Ecuador. Esa es, ya saben la gente. Y bueno, nos vamos a ir con el siguiente temita para seguir con esta conversación. Ahí si quieren llamar, igual llamen nomás para preguntar algo. Y vámonos con el siguiente, DJ, échale play. ¡Ah! Sí, Dilligo libre, nacido para luchar, suena. Entiendan ya, nunca me podrán parar. Por dentro el gol me dice, tú has nacido para luchar. Y yo jamás no me dejaré de estar. Seguiré lo mío hasta mi último salar. Entiendan ya, nunca me podrán parar. Por dentro el gol me dice, tú has nacido para luchar. Y yo jamás no me dejaré de estar. Seguiré lo mío hasta mi último salar. Amigueto, people, puto, gente, afirma mi flow. Siente lo que te traigo, desbordar inspiración. Conocido como libre, Dilligo. Otro sobreviviente de la tierra, soñador. A mis fecundos versos, nada los pone un stop. Yo te pongo su chingón desde la humilde población. Tal vez sin dinero, pero siempre al micrófono. Si con esto tengo la mayor motivación. Al cesar con este don, tú llamas de la libertad. Como pirómano verbal, eludiendo una vez más toda esta tribulación. Con pasión, un buen dealer de este son. En barrios graficados cultivé mi vocación, aprendiendo del error, presenté la corrupción, fue mi modo de instrucción, y por esa razón que todo directa soy pues soy, solo tengo una oportunidad acá, esa fue mi gran lección, no te dejes derrotar, seré que debes ganar, pero lo tienes que disfrutar, luces te matará, yo es porque voy a rapear, relax, entre botas ocurrencias conversar, ¿qué hay? Tal vez la botella nunca fallará, pero lo mejor será rapear, y olvidarse de la fucking realidad, entiendan ya, nunca me podrán parar, por eso algo me dice, tú has nacido para luchar, y yo jamás no me dejará de estar, seguiré lo mío hasta mi último salar, entiendan ya, nunca me podrán parar, por eso algo me dice, tú has nacido para luchar, y yo jamás no me dejará de estar, seguiré lo mío hasta mi último. No, yo no tengo clara cuál es la razón de por qué me encuentro justo en este tiempo en polución. Pero a la frustración la fermento para dar mi inspiración. Lo cierto es que mi don es todo lo que tengo. Me entreno cual guerrero samurai, en puño de mis besos, cual katana por la paz. Los fonemas de mi boca se fugan para erradicar tus miedos y demonios que me hay. Me siento un progenitor del rap, en busca de un lugar. Mis otras suena solo jazz. Alguien dijo heredarás la edición por el alcohol. Si no captas mi canción, oye ya mejor se hará. No me puede adogmar, si tanto la cabra, yo no soy la libertad, pero soy quien la provoca. Ayer muy perdido me encontré en los legos de la droga, conseguí para comer, jugándome el pellejo por dinero, tonto fue. Un delito lleva otro, sabes bien, ya no acciones, dar acciones en cadena, tú mi fe. Juega vivo, el juego quema, a veces solo a veces no hay opciones en la mierda. Pero si date cuenta con prudencia, mientras más abusas, más te cobrarán la ofensa, pues. ¿De qué sirve lamentarse si no hay vuelta atrás? Si el viaje no termina y falta mucho por hallar. ¿De qué sirve lamentarse si no hay vuelta atrás? Si el viaje no termina y falta mucho por hallar. ¿De qué sirve lamentarse si no hay vuelta atrás? Si el viaje no termina y falta mucho por hallar. Ya, soy nacido pa' luchar. Check this. Mi parte, lamento que no pueda ser afable. Es obvio si provengo de la calle, pero sabes, hoy tal vez con esto pueda iluminarte. Ese es mi motivo para seguir tan constante. A pesar de los pesares, vengo de la escuela de los que nacen sin nada. Mando, buscan todo con esfuerzo, pana. Yo no me desgasto esperando más justicia. Yo en mi vida intento ser más justo cada día. Creo que cambiando de primero, al fin algo cambiaría. En esta inmundicia, ¿de qué serviría lamentarte si no hay vuelta atrás? Si el viaje no termina y falta mucho por hallar. ¿De qué sirve lamentarte si no hay vuelta atrás? Si el viaje no termina y falta mucho por hallar. ¿De qué sirve lamentarte si no hay vuelta atrás? Si el viaje no termina y falta mucho por hallar. Soy nacido para luchar. A luchar, hermano. Entiendan ya, nunca me podrán parar. Por dentro algo me dice, tú has nacido para luchar. Y yo jamás no me dejará de estar. Seguiré lo mío hasta mi último exhalar. Entiendan ya. Así es, escuchando ese temita de Dilligo Libre, vamos a continuar con esto y repitiéndoles la información sobre el número de teléfono por si acaso tienen alguna pregunta que hacer, que quieran compartir y preguntarle a B-Boy Nasty Ray que se encuentra aquí, es del 2220966, así que ya saben ahí, si quieren preguntar algo, llamen nomás, llamen con confianza y aquí les respondemos lo que sea, mis brothers, esa es. Ya, gente, ya saben, la agenda cultural para este fin de semana. Tenemos el Alpha Break, que es sábado, domingo, y empieza desde el día de hoy con los workshops. Pero también tenemos en el Valle de los Cuchillos, ya saben, bueno, no es el Valle de los Cuchillos, pero cerquita más o menos de ahí también en la parte fronteriza. Tenemos en el sector Montserrat, barrio Montserrat, sector Los Tanques de Agua, sábado 25 de noviembre del 2017, desde la 1 de la tarde, aporte $1.50 por persona, las ladies entran 2x1, ya sabes. Es la parada de los buses Los Tanques de Agua, bus Mariscal Sucre, Loma Las Palmeras. Va a haber una cartelera de full artistas, ya saben, un saludo para la gente de Kunun Kutuk también, va a estar la conexión del Valle ahí, que ya escucho gente de que hace rap, que ya es familiar para mí, y les deseo lo mejor, éxitos. También van a ver B-Boys, Crew Soul Central y Bull New también va a estar ahí, así que gente, date cita si quieres escuchar un buen rap con artistas nacionales en el barrio Monserrate. Dice Dirty Rhymes 2, Rimas Sucias 2, dice, así que ponte 11 al 12. Esa es, ya saben, igual recordarles que ahorita en Kumandá, justo ahorita, está dándose la Jam Hip Hop, enmarcado en todo esto de Cultura Viva Comunitaria, que es el Congreso Latinoamericano que se está dando aquí como sede en Ecuador, así que si tienen chance vayan a darse una vueltita, igual hay programación de largo hasta el domingo dentro de este Congreso de Cultura Viva Comunitaria, así que un saludo para todas las casas culturales que están trabajando en este proceso y a todos los brothers, ya saben, esa es. ¡Yeah! Bueno, estábamos conversando también ahorita en los intermedios con Nasty, decía que él está admirado de cuántos perros callejeros hay aquí. Le sorprende, la verdad, así, ya, how is the name you give to the dogs? Equadogs. Equadogs, ya saben, allá tenemos nuestro propio apodo, ahí a nivel mundial somos Equadogs, ya sabes, pobrecitos, bastante perro callejero, es verdad, aquí en nuestro país. Y allá un saludo igual para la gente de Kunun Kutuk también, que se han puesto a pensar mucho en esto, ¿no? Y tienen un trabajo ahí bastante fuerte con la cuestión de los perros callejeros, buscando a la gente a quien pueda adoptar, ¿no? Muy respetable, un saludo para todos los brothers. Y nos vamos a ir con un corte, ya regresamos más bien con esto, no te vayas. Yeah, Nunca y Zulu Radio. Viviendo el quinto elemento. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Fidal, cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero y Drogo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del Requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. ¡Somos tu mejor compañía! El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes es una realidad que puede estar dentro o fuera de casa. Para prevenir estas situaciones de abuso sexual, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No des información a extraños, no hables con desconocidos, ni aceptes regalos o alimentos de ellos. En tus redes sociales, no agregues extraños. Comparte este espacio con tu familia y amigos. Cuando salgas, avisa a tus padres dónde vas a estar y dales los contactos de tus amigos por cualquier emergencia que suceda. Si eres víctima de abuso sexual, acude a la policía o llama al 911. ¡No calles! Pon un alto al abuso sexual infantil. Denunciarlos es tu derecho. ¡Escúchame! ¡Protégeme! ¡Haz la diferencia! Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Rappers are in danger. Rap, rap, rap. Yeah. Once again, con toda la crew, esa es. Estábamos conversando un poquito de cómo son los avatares de viajar, ¿no? Cómo puede suceder de un momento a otro un montón de situaciones. Lamentable noticia que a Vivo y Nasty Rey le robaron su celular en el trolebús, en el corredor suroccidental. Ya lo bautizaron a nuestro Vivo y aquí, chao. Si estás escuchando esto, por si acaso, ese chorito por ahí, chuta, devuelve. Más las tarjetas y la cédula, mijín, la necesitan, no seas así. Así es, pero bueno, vamos a continuar. Yo quería igual introducir un poco en la conversación una temática enmarcada en la cuestión de el breaking como una nueva disciplina olímpica. Entonces, la pregunta más va relacionada a la cuestión de jueces. ¿Qué es necesario para ser un juez del breaking? ¿Es necesario ser un b-boy o puede ser cualquier persona? La pregunta central sería... ¿Quién va a fungir de juez en este contexto de disciplina deportiva olímpica, b-boys o otras personas? ¿Qué se necesita para ser un juez del break? The judges in the Olympic participation. So the judges. The judges. Who can be a judge in the Olympics? My opinion is people that actually do the dance well and been putting in the years of the travel. Doing like what I'm doing right now, teaching workshops, inspiring, those should be the judges of breaking. En la opinión personal de Nasty dice que, bueno, para él es importante que las personas que van a ser jueces sean b-boys que estén activos, o sea, b-boys que estén viajando, que estén dando talleres, que estén inspirando al resto de personas, que estén presentes en la escena. Yeah. And also have a stable mind as well, you know, that's, you know, be very also normal too. Que tengan un estado tranquilo, equilibrado. Communication, you know. Y buena comunicación, porque si hay también b-boys que son bien. Cerrados. Because being a good dancer doesn't mean you're good at everything, you know. It does not mean that. No. De que ser un buen bailarín no significa que seas bueno en todo. Sí. Una pregunta. Sí, justamente nos parece importante destacar esta temática con todos los b-boys internacionales que han podido compartir con nosotros en esta cabina, porque, bueno, ya los Juegos Olímpicos ya se vienen, ya es toda una expectativa al respecto con esto del breaking, que como hemos podido conversar en las otras ediciones, en los otros programas, claro, se presta a muchas cosas. Entonces es como interesante estar despierto y atento de cómo se van a dar estas situaciones, porque nosotros como parte de la cultura hip hop, que de hecho está celebrando cumpleaños, no ahorita, no, pero estamos en el mes del aniversario del hip hop, así que queremos también topar estos temas que son de índole de toda la cultura hip hop, no, que debería interesarnos y debemos estar pendientes sobre esto. Yeah. Aprende. Sí, gente, y también, bueno, felicitar a los Elite Rockers Crew que están de aniversario. El día de hoy en la noche va a ser el evento donde va a estar una batalla de exhibición, Elite Rockers versus The Huáscar Tribe, The Army of Huáscar. Entonces, ¿dónde va a ser esto? Va a ser en el redondel de la Villaflora, ¿no? Exactamente, es en el Monchitos Bar. Está ubicado en la parte posterior de la avenida, me parece que es la Alonso de Angulo. Ya. Está a una cuadra, en la parte de atrás. El nombre es Monchitos Bar. Entonces, toda la gente que esté dispuesta a pasar un buen momento compartiendo con la cultura, con el breaking y todo, están cordialmente invitados para esta noche ir a festejar el aniversario de Elite Rockers Crew, que se va a dar también una pequeña batalla de exhibición con una de las mejores crews de Quito también, como lo es Huáscar Tribe. Entonces los esperamos para esta noche hacer un momento ameno. Ya, yeah, gente, ya sabes, entonces estamos ocupados. Todo este fin de semana tenemos eventos de cultura hip hop que te puedes dar cita en cualquier parte que estés. Y bueno, los que se vienen. Y para el próximo programa sí quisiéramos ahí, yo quisiera botar las cartas sobre la mesa, hablar de un poco de lo que es esta nota que está dando ahorita, esa guerra de estilos, el vándal en la capital, qué es lo que sucede y por qué se pelean en torno a eso últimamente. Sí, justamente queremos invitar igual a más gente a conversar al respecto y estar también ahí, ¿no? Es bueno, este choque de ideas siempre es bueno, porque, claro, ahí se construye, se deconstruye más bien. Es como la dinámica del Style Wars mismo, ¿no? Style Wars. Sí, para la gente que haya chequeado esa película, eso es lo que está pasando ahorita, lo que yo veo. Así que vamos a estar con algunas sorpresas también en los próximos programas. Aprovecho también para saludarle a Pau, ¿no? A Isis, que nos está, se está sumando también a este grupo de trabajo y le está rompiendo. Un saludo ahí, Pau, acá. Qué bacán, gracias Isis por esa mano. Nasty, how do you see the graffiti in the city here? A little too much. Yeah, it's a lot of kids, I think. A lot of kids gotta help, the parents need to take the paint away from the kids. It's too much. You see the windows? Yeah, it's not, to me, that's just, I don't know. Yeah. Not good. But some, you know, it's nice, you know. It's trouble, huh? Para resumir, dice que hay de todo aquí en el graffiti. In this last year, the graffiti culture starts to growing a lot. Mm-hmm. You know, like because the internet. Sí, everything. Internet changed everything. Yes, that's true. Dice que bueno que el internet cambió todo y que bueno él ve que hay demasiado graffiti aquí, pero también hay trazos que parecen que son de un niño. Entonces debería de estamos ahí. Hablando de graffiti. Sí. Exactamente, y para bueno. El otro programa polemizamos. Así que nos vamos a ir con el siguiente temita, aprovechando y recordándoles que nos encontramos en el mes del aniversario del hip hop y también en el aniversario de Rock, Elite Rockers Crew. Así que ya saben, ¿no? Vamos con el siguiente. Zulu Nation también. Exacto, por supuesto. Hip hop. Viviendo el hip hop. Esa es, nos vamos con el siguiente temita, mi gente. Nunca es Zulu Radio. Si me ves volar. Así que escuchando esta canción también que trae viejos recuerdos, ¿no? Una canción de antaño que todavía está vigente, bueno, esa es. Tíos queridos, ¿no? Así es. Y ves volar. Una buena, ¿cómo es? Una salsa, una salsita. Es como una mezcla, un poco de disco, un poco de funk. Un poco de salsa, harto sabor ahí creado. Bueno, yo tenía una pregunta, bueno, una última pregunta para Nasty Rey, que era, ¿cuántos estilos él conoce de... ¿Cuántos estilos él conoce de baile? How many styles you know about breaking? I've danced for a while and I've seen a lot of styles, like French, like you said, and like even California, West Coast, where I'm from, we have our own styles, different from the East Coast. But right these days, the music is my style, and whatever's playing on the music, reggaeton, whatever it is, I don't know, salsa, rock, I don't know. So I'm gonna dance. My style is the music. That's my style. That's it. Dice que bueno, él en el pasado conocía diferentes estilos, pero que ahora ha empezado a entender que su estilo es la música. Que bueno, no importa qué música le pongan, reggaetón, rock o salsa, él va a tratar de sacar ese estilo, o sea, de hacer ese estilo. Yeah, adapt to that. Adaptarse a eso, entonces. Ya saben, por ahí una pregunta más que se me ocurrió, gente. Ya estamos cerrando el programa. Así es, estamos cerrando el programa. Ya en unos pocos minutos vamos a tener que finalizar por esta edición del día de hoy. Sin embargo, queríamos agradecer igual la presencia acá de Vivo y Nasty Way, la presencia de la Elite Rockers Crew, ¿no? Ya saben, un saludo para toda la gente, feliz aniversario, que nos vamos con todo este día, es el mejor de toda la semana. Viernes, sinónimo de nunca, y Zulu Radio, ya saben, así. Un saludo, igual nos olvidamos mencionar un detalle que me parece un poco importante, que es el hecho de que Nasty Ray también es coreógrafo, ¿no? Sí. Así que queríamos igual... No, reconocer eso y bacán, gracias por Ecuador, disfruta del país y a gozarla, come todo lo que puedas. Para la gente que no sabe, él fue coreógrafo de Step Up 3. We choreographed ourselves because in b-boying and breaking, yeah, not many people could do it. So we actually choreographed our own moves for the movies. We did Justin Bieber when he was younger. We do our own stuff in his movie and his shows. And that's pretty much how B-boys work. We choreograph ourselves because no one else could do what we could do, so we have to be our own choreographers. Bueno, dice que bueno, Nasty Rey son los B-boys son sus propios coreógrafos, porque no muchas personas pueden hacer coreografías de B-boys, ya que tú sabes, es un poco trabajoso porque tienes que tener una preparación de B-boy, pero él para bueno las coreografías de Justin Bieber han organizado sus propias coreografías, o sea, ellos han sido sus propios creadores de los pasos que han visto en las películas, que puede ser este babo la película de Justin Bieber, así que gente, ya saben, vivo y nos mandamos. Thank you for Hi-Hat for hiring me for the job. gracias por el trabajo, dice, y que chévere que lo hayan tomado en cuenta, y bueno, Nasty Ray, welcome to Ecuador, yeah. Enjoy the food, enjoy got your everything. Present. I made this. This culture over here for you. Oh, yeah. Thank you so much, bro. Yeah. This for nos acaba de dar un presente. Yeah. Esto es muy bonito. It's a culture. Like I designed the same thing. Oh man, fotografía. Yeah. It's culture. I love this. Current. Yeah. Before currency. Esa es mi gente. Así que vamos a finalizar el día de hoy este programa. Un saludo para todos los b-boys internacionales que están aquí para celebrar esta fiesta. Recuerden, noviembre es el aniversario de la cultura hip hop y nos vamos a ir con eso. Hasta la próxima, mi gente. Viviendo el quinto elemento. Yeah, boy. Nunca y Zulu represent. Gracias. Paz. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.